No sé, no, es que yo lo que tengo ganas es de coger y estar con mi pareja. Entonces, como tengo ganas de estar con él y tengo ganas de saber lo que él opina, pues me da igual en sí las explicaciones que yo tenga que dar. O sea, yo simplemente tengo que decir de que ha habido lo que se ha visto y ya está. O sea, no ha habido nada más. Entonces, que cada uno lo quiere interpretar a su manera, que lo interprete como quiera. Yo ahí están las circunstancias. Si por ejemplo hubiese sido distinto, es que podrían, en la relación de él conmigo y conmigo con él, podrían haber pasado 100.000 cosas. Yo no puedo coger y decirte a ciencia segura de que si él hubiese intentado tener algo conmigo realmente, porque Juan Carlos nunca ha intentado tener nada conmigo, porque si él hubiese intentado tener algo conmigo, no me he dado cuenta. ¿Sabes? O sea, él en ningún momento me ha cogido y me ha dicho, me gustas. Nunca, ¿sabes? Yo no sé qué reacción. Es que aquí podrían haber pasado 100.000 cosas diferentes, ¿sabes? Y no ha pasado nada de eso. Simplemente se ha quedado en eso. Se ha quedado en una amistad que hemos tenido los dos. Y quizá a lo mejor me ha apoyado en él de una manera mucho más cariñosa que en las otras personas. Pero es que él también conmigo. ¿Sabes? No sé. Y he dado lo que he recibido también por su parte, no he dado más de lo que él me ha dado a mí. Entonces, Ya no se sé, verá. Ya tengo se verá. ganas ya de A ver si se... A ver si se entra un rato con un poco de suerte. me da el vértigo. Sí, voy a ir para limpiar los piños. Es que ya es Madre. de día, ¿no? ¿O no? ¿Sí? No sé, no creo, Es ¿no? que llevo rato intentando mirar a ver si era de día, no era de día. Qué huele, qué mal. Que graben el 24 horas. Raki dice que son las 6 de la mañana. No. Son las 4 por ahí. Bueno, guapo. Ahora te fijas la cámara. Ay, padre. Peligro cuando vuelas del vértigo. ¿Qué vas a pensar ahora? ¿Eh? Peligro cuando vuelas del vértigo. ¿Qué vas a pensar tú sola? Locura. No te explote granos. Locura.